Segundo Libro de los Reyes, capítulo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: «Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad». Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: «Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿No hay dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás». Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: «¿Por qué os habéis vuelto?». Ellos le respondieron: «Encontramos a un varón que nos dijo: Id y volveos al rey que os envió, y decidle: Así ha dicho Jehová: ¿No hay dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás». Entonces él les dijo: «¿Cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras?». Y ellos le respondieron: «Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero». Entonces él dijo: «Es Elías Tisbita». Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: «Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas». Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50». Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: «Varón de Dios, el rey ha dicho así: Desciende pronto». Y le respondió Elías y dijo: «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50». Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo a aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: «Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos». Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: «Desciende con él, no tengas miedo de él». Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: «Así ha dicho Jehová: por cuanto enviasteis mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás». Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Los demás hechos de Ocosías, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?